Bien, vamos a continuar con el tema de la esperanza teologal, pero iremos enlazando, repitiendo cosas sobre la fe, porque es necesario ver la conexión entre lo que dijimos de la fe el día pasado y el tema de la esperanza. En realidad es necesario hablar siempre un poco de la relación de las tres virtudes teologales. La fe es fundamento y raíz de toda justificación, como dice el Concilio de Trento, en un texto que después leeré enseguida. Pero ahora, antes que nada, voy a plantear la cosa de la siguiente manera. En nuestro tiempo tendemos siempre a dividir las cosas, a no saber ver el sentido coherente y unitario que tienen los planes de Dios sobre el hombre y toda la vida cristiana. Y en un artículo sobre el libro del padre Ramier, Las esperanzas de la Iglesia, que se escribió como editorial en Cristiandad, firmado por Jaime Bofill, en enero del 59, es cuando se publicó la traducción castellana de Las esperanzas de la Iglesia, se notaba que el libro Las esperanzas de la Iglesia, después veremos por qué, es el que explica la unidad de la tarea del padre Ramier y en el fondo el sentido del apostolado de la oración. Y comentando, lo explica muy bien, yo no voy a entrar en detalle del artículo, decía Bofill: nuestra vida sobrenatural es una en sí misma. Ella se realiza en nuestra vida humana, absorbiéndola sin desnaturalizarla, antes bien potenciando todas sus energías en su superior dinamismo. Es decir, toda la vida espiritual sobrenatural es una, y toda ella está radicada, realizada en la vida del hombre, a la cual penetra plenamente, la absorbe, la diviniza toda, y no la desnaturaliza. El hombre, no por tener fe, deja de ser un ser racional, ni deja de ser un ser libre, ni deja de ser un hombre. Al revés, es más plenamente hombre, incluso en lo natural, que sin la gracia. Y potencia todas las energías humanas. Toda la vida sobrenatural se realiza en la vida del hombre, a la que lleva al superior dinamismo de ordenarle a la vida divina y eterna. La unidad en el hombre redimido del orden natural y del orden sobrenatural está presente siempre en la reflexión de los católicos. Pero tal vez suceda con nosotros algo que sería una paradoja, que la unidad de la vida sobrenatural misma se olvida. Es decir, cuando Bofill escribía esto era de moda el tema de las relaciones entre las virtudes humanas y las virtudes sobrenaturales, el valor de lo humano en la vida cristiana y todo esto. Pero en cambio estaba ya muy presente la tensión, la división de la vida sobrenatural. Nos parece un síntoma de ello, de esta escisión, la enojosa polémica sobre una pretendida prelación entre la fe y la caridad como virtud característica del cristiano. Es curioso, era una polémica que siempre ha estado presente desde entonces y que es muy antigua, como vamos a leer en un sermón de San Agustín. Aquí Bofill notaba que mientras se subrayaba la unidad de la gracia con la naturaleza, estaba vigente una escisión entre la fe y la caridad, disputando, como quien dice, qué es lo más definitivo para el cristiano, si la fe y la caridad. Como que este tema orienta mucho todo el, resolver esto, entender esto, pensarlo bien, orienta todo el tema de las virtudes teologales. He querido comenzar por este planteamiento. Y por eso, repito que, según Trento, la fe es fundamento y raíz de toda justificación. Texto que después leo. Pero ahora leo primero unas líneas de un sermón de San Agustín, que si hubiera sido pronunciado en el siglo XX, no hubiera sido dicho de otra manera, ¿no? San Agustín dice así en un sermón. Aquí lo tomo de un Inquirition y no tengo el contexto. Sería interesante verlo, Sermón 90. Número 8. Dice a los fieles, no os exhorto a que tengáis fe, sino caridad. Y añade, pues no podéis tener caridad sin fe. Digo la caridad de Dios y del prójimo, y del prójimo. ¿Dónde puede darse esta sin la fe? ¿Cómo amará a Dios? Acaba de nombrar al prójimo, pero ya supone que está hablando de un amor al prójimo, que se ama al prójimo con la misma caridad teologal, y por tanto es el amor de la virtud teologal. ¿Cómo podrá amar a Dios quien no cree en Dios? Eso es lo que dice San Agustín. Lo primero que dice es que no os voy a exhortar a que tengáis fe, sino caridad. Pues no podéis tener caridad sin fe. O sea, es una manera de exhortar a la fe desde lo que es final y plenario en la vida cristiana, que es la caridad, sin la cual, ciertamente, la fe y la esperanza son virtudes, pero no son virtudes perfectas, son virtudes, como dice Santo Tomás, y desde entonces y desde siempre la teología católica ha dicho así, son virtudes informes. Si uno no tiene caridad y no ha perdido la fe, pertenece a la Iglesia y es un fiel, no es un infiel, y tiene en esta fe conservada la posibilidad de su nueva conversión a la gracia y del rebrotar en él de la esperanza. Es cristiano, pero no vive en plenitud la vida del cristiano, ni tiene asegurada, en tanto no recobre la caridad teologal, la salvación eterna. La fe y la esperanza, que permanecen en los viadores y son canceladas en la vida eterna, porque la fe sustituye la visión y la esperanza, el gozo de Dios como objeto de nuestra felicidad, la fe y la esperanza son canceladas porque su objeto creído y no visto, o su objeto deseado y esperado y no poseído, ya es poseído y visto, y por tanto desaparece el aspecto de tensión de la fe y la esperanza. Pero la caridad permanece, como dice San Pablo. No solo la caridad permanece, y es la única que permanece, cuando ya son inútiles, diríamos, o secundarias, o dejadas como algo transitorio, obviador, la fe y la esperanza, no solo permanece, sino que es la misma, la de la patria, que la de esta vida. La fe difiere esencialmente de la visión, la esperanza difiere esencialmente de la felicidad, pero la caridad con la que amamos a Dios y al prójimo, con caridad teologal, es la misma en la patria que en el cielo, y es la forma de toda virtud. La fe y la esperanza sin caridad son informes, dice Santo Tomás. Y no obstante, él mismo insiste en que la fe es fundamento y raíz de toda justificación. Trento, que tenía ante sí la necesidad de condenar el error luterano, que insistía en la fe justificante, la fe sola, de tal manera remueve el error luterano que lo dice en el capítulo octavo del decreto de justificación, habla de la fe con estas palabras, que voy a leer para pasar enseguida a un comentario de Santo Tomás sobre el texto de San Pablo, sobre el cual se formó malentendido luterano. Dice el Concilio de Trento, cuando dice el apóstol que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente, estas palabras han de ser entendidas en el sentido en que el perpetuo consentimiento de la Iglesia Católica mantuvo y expresó, a saber, que decimos que somos justificados por la fe, porque la fe es el comienzo de la salvación humana. Recordad lo que dice San Agustín, no podéis tener caridad sin fe, precisamente la caridad es la esencia final de toda la santidad, pero no la podemos tener sin la fe. Es el fundamento, el inicio de toda la salvación humana, fundamento y raíz de toda justificación, sin la que es imposible agradar a Dios y llegar al consorcio de ser hijos suyos. Y decimos que somos justificados gratuitamente porque nada de lo que precede a la justificación aquí entendida así, es el paso de ser pecador a ser justo ante Dios, de ser pecador a ser justo. Nada de lo que precede el paso del pecado a la gracia, ya sea la fe, ya sea las obras, obras realizadas por un pecador todavía no justificado, que no está en gracia, o actos de fe todavía no formados, que no han llevado a la conversión de corazón y al amor de Dios por sí mismo, nada de lo que precede a la justificación, ya sea la fe, ya sea las obras, merecen la gracia de la justificación. Pues si es gracia, ya no proviene de las obras. De otro modo, como dice el apóstol, la gracia ya no sería gracia. Y aquí hay una cosa a notar, que por eso leo ese texto también. Dice, nada de lo que precede a la justificación, ya sea la fe, ya sea las obras. Porque en el propio luteranismo comenzó pronto a haber una tendencia que después se desarrolló en siglos posteriores ampliamente. Y fue uno de los determinantes de la evolución del luteranismo hacia posiciones naturalistas, moralizantes, pietistas, apartadas del horizonte evangélico y de lo que el propio Lutero había tratado de subrayar en principio, que es que presentaban el acto de fe como la confianza en que Dios nos justifica, como algo que realizado por el hombre, merecía que Dios le justificara, diríamos, aunque no obrase bien todavía, diríamos, ¿eh? No por sus obras, sino porque creía. Y tomaban el acto de fe como un acto meritorio de justificación. La fe del pecador merecía la justificación. Y dice Trento que ni la fe ni las obras merecen la gracia de la justificación. Pues si es gracia, ya no viene de las obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. Es notable esto que esté dicho en Trento. Y yo encontré, cuando estudié la interpretación de San Pablo que da Santo Tomás en sus lecturas sobre las cartas de San Pablo y después en la exposición escrita que al final de su vida murió a medio hacer el comentario a los Corintios y después de haber escrito toda la exposición a los Romanos. No tenemos la lectura que había hecho Santo Tomás sobre la carta a los Romanos en Viterbo hacia la mitad de su vida. No la tenemos porque la lectura, que era una reportación de sus discípulos, se conserva de las cosas en que no hay la exposición escrita. Donde hay la exposición escrita de Santo Tomás, las ediciones desdeñaron los antiguos textos y a no ser que se encuentren algún día manuscritos y se compruebe que son la lectura de Viterbo, propiamente no tenemos más que la lectura de la parte no escrita por Santo Tomás, que se puso en las ediciones supliendo la lectura de lo que había dicho oralmente en Viterbo, completando lo que había puesto por escrito en Nápoles poco antes de morir. Y es curioso comparar el texto de la lectura de los Gálatas y la carta a los Romanos, en donde sobre textos exactamente iguales, muy parecidos, y citando en los Gálatas incluso los textos de los Romanos, dice cosas distintas. En ese punto, Santo Tomás pensó por su cuenta, se apartó de cosas que se decían en lo que se llamaba la glosa ordinaria, que estaban tomadas por un autor del siglo XII, Anselmo de Laón, tomadas de algún padre griego que había penetrado menos profundamente en la teología de San Pablo, que San Agustín, y Santo Tomás dio una interpretación tremendamente paulina y muy profunda, de la cual voy a leer unos párrafos. Porque este texto de Santo Tomás que voy a leer, que está en la exposición sobre la Carta a los Romanos, dice lo mismo que el Concilio de Trento, que en el pecador la fe no merece la justificación, ni la fe ni las obras, sino que la gracia hace que pueda pasar del pecado a la gracia, pero no de modo que su acto de creer merezca la justificación que viene de Dios. Dice Santo Tomás, comentando un texto dificilísimo, texto de esos en que se fundó Lutero, el texto dice así: si Abraham fue justificado por sus obras, puede gloriarse, pero no ante Dios. ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y se le reputó como justicia. A quien obra, la merced no se le imputa según la gracia, sino según el débito. Pero a quien no obra, pero cree en el que justifica al impío, la fe se le reputa a justicia según el designio de la gracia de Dios. Esto es del capítulo cuarto de la Carta a los Romanos. Santo Tomás da primero varias interpretaciones que omito para no perder el tiempo, y después dice él: otro modo de exponerlo es referir esto a la justificación del hombre. Pues dice San Pablo: a quien obra, esto es, si alguien se justificase por sus obras, la misma justicia se le imputaría como una merced, no según la gracia, sino según lo debido. Pero si es por gracia, ya no es por obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia, el texto que cita Trento. Pero al que no obra, sigue citando San Pablo, es decir, de modo que obre de tal manera que por sus propias obras se haga justo, pero cree en el que justifica al impío, a este se le computará su fe a justicia según el propósito de la gracia de Dios. Y dice Santo Tomás: no ciertamente de manera que por su fe merezca la justicia, sino porque el mismo creer es el primer acto de la justicia que Dios obra en él. Pues por cuanto cree en Dios justificante, se somete a su justificación y así recibe su efecto. Esta exposición es literal y según la intención del apóstol. Este es un texto espléndido, espléndido. Ese texto, curiosamente, lo cité yo en Roma en un congreso, en que lo puse en una comunicación que hice, que resumía la tesina de licenciatura que presenté en San Cugat, y después tuve la sorpresa realmente notabilísima de que Salvador Lionnet, que después de Ivy y de Lagrange son la dinastía de los especialistas de escritura del siglo XX, Lagrange, Ivy, Lionnet, dominico, jesuita, Salvatore Lionnet me escribió una carta que no conservo, tal vez la podía haber guardado. Me escribió una carta pidiéndome que le citase nuevamente el texto de Santo Tomás que había expuesto yo en mi exposición, porque era muy importante y había perdido la cita, y quería que le dijese en qué lugar del comentario de Santo Tomás estaba este comentario, lo cual realmente demuestra que un gran especialista de la Sagrada Escritura no había estudiado tanto como yo el comentario de Santo Tomás sobre la Carta a los Romanos, lo cual es una cosa bastante curiosa. Santo Tomás siempre se le conoce menos de lo que se debería conocer. Santo Tomás, que aquí nos ha dicho, porque cree en Dios justificante, se somete a su justificación y así recibe el efecto de la justicia que Dios obra en él, dice en otro lugar una cosa bellísima, y esto lo digo para que veamos así la relación entre la fe y la esperanza, y la razón a la vez de que sin fe no puede haber caridad teologal. Porque comentando un poco después lo que dice San Pablo sobre la fe del patriarca Abraham, no vaciló en la promesa de Dios con difidencia, sino que se hizo fuerte en la fe, dando gloria a Dios. Ese texto tan bello de Abraham, que creyó que Dios le haría padre de muchas gentes, siendo su esposa anciana, y él anciano también, y su esposa estéril. Sabiendo plenamente que Dios todo lo que promete es poderoso para cumplirlo, por lo cual se le reputó para justicia. Estos textos sobre la fe de Abraham, que cree que Dios puede hacer lo que promete, son los que hacen que en esos textos se funda la encíclica de Juan Pablo II sobre la Virgen, para relacionar las palabras de Isabel: bienaventurada la que has creído, porque se cumplirá lo que te ha dicho de parte del Señor, el Señor mostró el poder de su brazo, etcétera, para señalar la analogía, el designio divino de la herencia de la fe de Abraham en María, que habla de las que en ella se están cumpliendo las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Compara la fe de María con la fe de Abraham, el Papa. Pensad en el Magnificat. Y comentando ese texto de la Carta a los Romanos, también capítulo 4, dice Santo Tomás: Abraham no vaciló sobre esta promesa de Dios, con desconfianza, con disidencia, de modo que desconfiase, no se fiase, no creyese en la verdad de la promesa divina, sino que se confortó en la fe, es decir, fuertemente se adhirió a la fe. Por consiguiente, cuando dice dando gloria a Dios, explica por qué habla de la firmeza de la fe. Se confortó en la fe dando gloria a Dios, por cuanto consideró su omnipotencia. Es grande su poder, cita. Sabiendo plenamente que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Por lo cual se hace patente, dice Santo Tomás, que todo aquel que no es firme en la fe de Dios, en cuanto a él, o que en cuanto a lo que él toca, deroga la gloria de Dios. O bien la deroga en cuanto a su veracidad, o en cuanto a su poder. Es decir, o cree que Dios engaña al prometer, o que no puede cumplir lo que promete. Aquí este texto está clarísimo. Todo ese texto de Santo Tomás sobre San Pablo y la fe, que es el texto que cita Trento implícitamente, supone que la fe es un acto que cree, diríamos, también, porque también cree en todo lo que Dios dice de sí mismo, su eternidad, su sabiduría infinita, su inmutabilidad: yo soy el Señor y no cambio. Su poder sobre el universo, todo el mundo ante él es como polvillo en la balanza. El poder, la infinidad de su perfección, su amor, su sabiduría. Pero también su designio salvífico, su misericordia con nosotros. Creemos en el amor que Dios nos ha tenido al enviar su Hijo. Creemos que nos ha dado su Hijo por nosotros. Creemos que nos ha prometido la salvación por Cristo. Todo eso es contenido de la fe. Y tiene que mantenerse así, que no es una fiducia ciega, como los luteranos pietistas posteriores o modernistas, sino que es un acto de ascenso especulativo serio, porque si nos tomásemos toda la fe en la salvación de Dios como un golpe de estado subjetivo de nuestro sentimiento, queremos ser salvados y nos apoyamos en que Dios es salvador, esto, dicho así, sería un meternos dentro de un sentimentalismo nuestro. Y si no lo tomamos en serio como una cosa que viene de Dios sobre nosotros y que trasciende, que Dios toma la iniciativa y que Dios es poderoso y es veraz, no habría fe ni esperanza. La esperanza sería un sueño, entonces, Para que la esperanza sea firme y cierta y sólida, la fe tiene que ser un ascenso intelectual. Pero cuando se dice un ascenso intelectual, no se quiere decir a unas verdades universales, esenciales, necesarias. No creemos solo en verdades esenciales, necesarias, muchas de las cuales podrían ser conocidas por la razón natural y pertenecerían a la metafísica natural. ¿verdad? Creemos que Dios nos ha querido salvar, que escogió a Abraham, que le prometió la bendición en su descendencia, que prometió a David el reinado del mundo para su descendiente, que llamó a María y a José y les constituyó para que fuesen los que introducían en el mundo el Verbo encarnado. Todo eso creemos. Creemos en que Dios ha muerto por nosotros. Creemos en que nos ha dicho, venid a mí. Todo eso lo creemos. Y que no es un sueño esto, sino una realidad. Que Dios en su designio eterno ha obrado sobre el tiempo y se ha metido a llamarnos y decir, venid a mí los que estáis cargados, etc. La fe, por tanto, por eso dice la carta a los Hebreos, que es lo que da consistencia a las cosas que esperamos, la fe se enlaza directamente con la esperanza, cree verdades salvíficas, cree designios misericordiosos de liberalidad divina que superan toda razón, que no podríamos descubrir por ningún ascenso metafísico nuestro, y que lo sabemos porque nuestro acto de fe, que es la primera obra que la gracia obra en nosotros, nos dispone a recibir la gracia de Dios, y así recibimos su efecto justificante. O sea, no es un mérito nuestro creer que hace que Dios ya nos tenga que dar su gracia, sino que la fe precisamente es que nosotros nos entregamos a creer que Él es el principio de nuestra salvación. Por tanto, así como hay un abismo entre una fiducia interpretada modernísticamente o una fe como un acto de voluntad de creer interpretado, pues diríamos como, por decirlo así, kantianamente, vaya, como una cosa de razón práctica, entre esto y la fe católica y la ortodoxia hay un abismo, sin duda. Pero entre la afirmación de que la fe, que es principio y raíz de toda justificación, es lo que da consistencia a lo que esperamos, y que lo que creemos es también, digo, también la misericordia divina sobre nosotros, las promesas de redención, su acción salvífica y justificante, esto es absolutamente católico y está fundado en la Escritura y está en Trento y está en Santo Tomás de Aquino. Por tanto, esto, por otra parte, pues es muy útil para un diálogo ecuménico serio. Para los protestantes que creen en Cristo y que han oído decir durante siglos que los católicos nos apoyamos en lo humano y somos naturalistas y somos pelagianos, es muy conveniente que sepan lo que dice Trento y lo que dice Santo Tomás y cómo entendemos esto, porque esto para uno que fuese, diríamos, luterano, pero creyese que Cristo es el nuestro Salvador, si oyese esto, me parecería muy bien. No sé si me explico. Esto que digo es para ser dicho en un diálogo con los hermanos separados protestantes. Es para ser dicho, pero no es protestante, es católico, y es Santo Tomás de Aquino. La fe no nos merece, no es una obra nuestra, la fe que, por la que merezcamos que Dios pase a justificarnos. La fe es lo primero que la gracia de Dios obra en nosotros. Y si nosotros con el acto de fe nos dejamos, nos sometemos a Dios, nos disponemos a recibir su justicia. Y precisamente este acto de fe, lo que creemos es que Dios nos salva, que Dios nos salva, que Dios nos salva. Porque Dios lo ha prometido y es poderoso para hacerlo. Y nos ha salvado por su Hijo. ¿Cómo veis la fe así pensada, que es simplemente tal como está en la verdad de la teología católica y en el dogma, enlaza con la esperanza teologal? Enlaza con la esperanza teologal. No obstante, la fe es la dimensión de nuestra vida sobrenatural de ascenso a la verdad de Dios y a la verdad del poder divino y de la misericordia divina. Y la esperanza es otra virtud teologal, porque la esperanza es un acto de voluntad nuestra, no solo un acto de entendimiento imperado por la voluntad, un acto de voluntad nuestra, que no recibe la verdad de Dios, sino que apoyándose en la verdad de Dios, anhela y se apoya y quiere tener y tiene la certeza de alcanzar la felicidad del hombre por la salvación de Dios. Es un acto de petición de Dios. Santo Tomás dice que la esperanza se enlaza, y en esto difiere de la caridad. La esperanza se enlaza con el amor con que el hombre ama a Dios, con amor de deseo. Desea a Dios para sí. Cuasi amor y concupiscencia, como con amor de deseo. Es la codicia de poseer a Dios, de que habla nada menos que San Juan de la Cruz. Cuanto más amamos a Dios, más codiciamos poseerle. Y esta codicia de Dios, este anhelo de tenerle, porque sólo así vamos a ser nosotros felices, este querer el bien divino para mí, esto es lo que es la esperanza teologal, que sin la fe sería un puro capricho y no habría tal esperanza, sino sería lo más estos sueños románticos de que hablan continuamente los ideólogos y los políticos contemporáneos, de las esperanzas y las cosas. La esperanza, palabra muy sagrada, es esta certeza de nuestro deseo de felicidad que se apoya en Dios. Y como que lo que la esperanza espera, que es la bienaventuranza eterna, es algo que es posible al hombre porque Dios le ha llamado a ella y le ha dispuesto el camino por Cristo. Por esto sin fe no hay esperanza. Sin fe no hay esperanza. Santo Tomás trata de eso en muchos pasajes, y yo lo he ido diciendo por mi cuenta. Voy a ver si leo algo de lo mucho que tenía anotado, pero no puedo extenderme en todos los textos que tenía, que son bellísimos, bellísimos. Vamos a ver estos de aquí. Prima, secunde, cuestión 65. Sin fe no hay esperanza, porque sin fe no sabríamos qué es lo que esperamos, porque esperamos algo que sobrepasa todas las aspiraciones de la naturaleza creada. Esperamos ver a Dios como es en sí mismo, cara a cara, y así vivir de su vida y entrar en su gozo, vivir plenamente. Se manifestará plenamente lo que somos, verdaderamente hijos de Dios, partícipes de su naturaleza divina. El acto de esperanza, dice tanto Tomás, es expectar la futura bienaventuranza de Dios, a Deo, esperarla de Dios. Bien arduo, superior a todas las fuerzas de la naturaleza, pero posible por el designio divino salvífico, del cual tenemos certeza por la fe. Si no tuviésemos certeza por la fe, esta certeza de la esperanza sería imposible. Y por esto, decía San Agustín, no podéis tener caridad sin fe, porque sin fe no hay esperanza, y sin esperanza no podría haber caridad. Por ejemplo, la caridad, dice Santo Tomás, escojo un texto de los más comprensivos, no solo significa el amor de Dios, sino cierta amistad al mismo. La amistad añade sobre otro, cualquier otro tipo de amor, un mutuo redamación, con una mutua comunicación. Y que esto pertenece a la caridad, se ve por lo que dice San Juan, el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Es Dios fiel por el cual habéis sido llamados a la sociedad de su Hijo, a convivir socialmente con él mismo. Nos connaturalizamos con Dios. Dios nos connaturaliza con nosotros, con él. Nos connaturaliza con él. Esta sociedad del hombre a Dios, que es una conversación familiar con él, una conversación familiar con él, conversatio en latín, que es una convivencia completa con él. Santa Teresa decía que en la oración le decía bobadas a Cristo. Lo dice así. Y Torres y Baches, en la oración fúnebre del cardenal Vives y Tutó, en la Catedral de Barcelona, cita el texto de Santa Teresa, y dice: Dios se hizo hombre precisamente para que fuésemos familiares con él y pudiésemos decirle bobadas, como quien dice, para ponerse a nuestro nivel. Para eso se hizo hombre. Dios le gusta esta familiaridad nuestra con él. Para esto se hizo hombre, dice Torres y Baches, citando al cardenal Vives y su devoción eucarística y Mariana y Josefina. Esta familiar conversación con Dios se incoa por la gracia en la vida presente, pero será perfeccionada en el futuro por la gloria. Las dos cosas las sabemos por la fe y la esperanza. Es decir, que ya vivimos en conversación con Dios, si no tuviésemos fe no podríamos vivirlo, ni saberlo, como quien dice, ni podríamos sentirlo por los dones místicos. Sin fe no habría dones del Espíritu Santo. Y se perfeccionará por la gloria, los cuales lo sabemos con certeza por la fe y por la esperanza. De modo que así como alguien no puede tener amistad con quien pensase que no puede tener ninguna sociedad o familiar conversación, ¿cómo vamos a ser amigos de uno que no nos trata, que no nos recibe, que no quiere saber nada de nosotros, que no nos comunica nada suyo? No podríamos ser amigos de aquel. Y si así alguien no podría tener amistad con Dios, que es la caridad, si no tiene fe, por la cual crea que tal sociedad y tal conversación del hombre con Dios existe, y espere que él tiene que ver con aquella sociedad. Dice, se Adán sociedad en pertinere, que él esto le va, que le toca el estar así en la vida. Y así, la caridad de ningún modo puede existir sin la fe y la esperanza. Esta es la argumentación de Santo Tomás, según la cual la caridad no puede darse sin fe y esperanza. He escogido ese texto, tengo muchos que van en esta línea de conexión de fe con esperanza, etc. La esperanza, he dicho, según Santo Tomás, en la esperanza hay un amor de Dios, y en la esperanza formada este amor de Dios es la propia caridad teologal, pero el amor de la esperanza, diríamos, es un amor, por decirlo así, antropocéntrico. El amor de caridad es teocéntrico, tal como suena. La esperanza mira a Dios en cuanto Dios ama al hombre con amor de deseo, es decir, como bien suyo, mientras que la caridad ama a Dios por sí mismo. ¿Por qué pasa que, según Santo Tomás, precisamente porque Dios es objeto de bienaventuranza para nosotros, en cuanto llega el hombre, por don divino, a ser amigo de Dios, resulta que sin caridad, la esperanza no podría ser cierta ni firme, porque no quedaría el hombre ordenado a la felicidad eterna si se empeñase en amar a Dios para su bien, pensando que puede Dios hacerle feliz si él no ama a Dios por sí mismo. Es contradictorio. Sería ser amigo sin ser amigo. Dios, por eso Santo Tomás después te sale con una cosa rarísima que ha traído a lo largo de los siglos polémicas interesantísimas. Dice una cosa que el padre Orlandis lo había estudiado muy bien en sus artículos sobre los ejercicios, que la caridad es un amor de amistad que contempla a Dios como objeto de bienaventuranza. Dicen, no, es raro esto, porque entonces volvemos a estar en la esperanza y volvemos a estar en lo antropocéntrico. Pero es que Dios no beatifica al hombre, sino en cuanto bueno en sí mismo, amado con amor de caridad. Sin amor de Dios por sí mismo, hemos creído en el amor que nos ha tenido, hemos correspondido a este amor y hemos amado a Dios. De modo que la esperanza viva, plena, formada, no puede vivir sin la caridad. sin la caridad teologal no se podría. Nota bien que esta codicia de Dios la pone San Juan de la Cruz consecuente a la caridad teologal. Amamos a Dios por sí mismo y queremos estar unidos con él. Ya habría un apetito de ver a Dios previo al amor de caridad. Es congruente con el hombre que quiera ser feliz y poseer a Dios. Lo que pasa que precisamente lo característico de la dignación divina es que esto le lleva a una verdadera amistad con Dios, en que corresponde a Dios que se le comunica. Entonces la amistad con Dios es amar a Dios en sí mismo. Y sin caridad teologal no hay bienaventuranza. Y por tanto, tampoco la esperanza puede tener certeza sin caridad teologal. Quien tuviese esperanza, un pecador puede tener esperanza de conversión, someterse a la justificación, pero no puede tener esperanza de vida eterna si no ha sido ya justificado y santificado por el amor de caridad. Todo eso lo resumo por mi cuenta, casi todo lo que digo son citas literales de Santo Tomás. Tengo tantas, hemos comenzado tarde, que escojo algunos textos y los demás los voy glosando. Voy a escoger ahora algunos más para que veáis el ambiente en que se mueve todo esto. Segunda cuestión 17. Unos textos que nos volverán a ratificar en la coherencia entre la fe y la esperanza y la condición que son ambas de posibilidad de la caridad teologal. Dice, por ejemplo, preguntándose si la esperanza es una virtud teologal distinta de la fe y de la caridad, si tenemos que hablar de esperanza. Dice, en el símbolo de la fe, dice una objeción, en el símbolo de la fe, en el credo, en el que profesamos lo que creemos, se dice, expecto resurrectionem mortuorum et vitam futuri saeculi, espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo futuro. Pero la expectación de la futura bienaventuranza pertenece a la esperanza. Luego, no difieren la fe y la esperanza, porque en el credo, que es una profesión de fe, hacemos un acto de esperanza. Esperamos la vida eterna y la resurrección. La respuesta dice así. La expectación que se pone en el símbolo, propiamente, es un acto de esperanza. O sea que nos concede que en el símbolo profesamos, hacemos un acto de esperanza. En el credo de la misa hacemos un acto de esperanza. Pero, en cuanto que el acto de la esperanza presupone la fe, el acto de fe se manifiesta por el acto de esperanza. Es decir, estamos profesando la fe y manifestamos nuestra fe profesando nuestra esperanza, porque la fe fundamenta la esperanza. Otro texto. La esperanza nos hace tender a Dios como en cierto bien final a conseguir y en el auxilio eficaz para que nos ayude a conseguirlo. La caridad, propiamente, nos hace tender a Dios uniendo el afecto del hombre con Dios, de manera que el hombre ya no viva para sí mismo, sino para Dios. Esto es como explica la relación de la esperanza con la fe y la caridad en otro lugar. Vamos a otro sitio. La esperanza alcanza a Dios apoyándose en su auxilio para conseguir lo bueno esperado. Pero todo efecto es proporcionado a su causa. El bien que propia y principalmente debemos esperar de Dios es un bien infinito, que solo es proporcionado a la virtud de Dios que nos ayuda, pues es propio del poder infinito conducirnos al bien infinito. Este bien es la vida eterna, que consiste en el gozo de Dios mismo. Por tanto, no debemos esperar de Él algo que sea inferior que él mismo, porque no es menor su bondad, por la cual comunica bienes a las criaturas, que su propia esencia. Por esto lo propio y principal objeto de la esperanza es la bienaventuranza eterna, porque sólo esta esperanza, diríamos, está a la medida de aquello en que la esperanza se apoya, que es la bondad divina. Si alguien, este texto es muy importante, y si a lo mejor me coge y me paso ya todos los minutos que quedan con él, seguramente que sí. La esperanza, en cuanto es un movimiento concupiscente, diríamos, es para mí, de alguna manera, para mi felicidad. Cada uno la tiene para sí mismo. Entonces parece que no puede esperar el bien de la bienaventuranza eterna y todo lo que ella se ordena para otros. Pero Santo Tomás dice que sí. Y dice así: la esperanza se tiene de dos maneras. De una manera absoluta es del bien arduo que pertenece al que espera. De otra manera, por presuposición de otro, y puede ser también esperanza de todo lo que al otro pertenece. Para entender esto hay que saber que el amor y la esperanza difieren. El amor importa una unión entre los que se aman. La esperanza es un movimiento o protensión del apetito a un bien arduo de conseguir, se entiende, para el que lo apetece. Pero la unión es de entre personas distintas, la unión. Y por eso que el amor es unión, directamente tiende al otro, al cual alguien une a sí por el amor, teniéndolo al otro como a sí mismo, que es el precepto de caridad: amarás al prójimo como a ti mismo. Quieres ser feliz eternamente, también lo quieres para el prójimo. El movimiento es proporcionado al móvil. La esperanza directamente mira el propio bien. Pero, suponiendo que el que espera está por la unión de amor a otro, está hecho uno, ha hecho con el otro algo uno, vive en la misma vida, alguien desea para sí y para aquellos a quienes ama, desea y espera para sí y para aquellos a quienes ama. Según esto, alguien puede esperar la vida eterna para el otro, en cuanto le está unido por amor. Y así como es la misma, esto lo cita Bofill en aquel artículo que antes leía, es la misma la virtud de la caridad por la que se ama a Dios, por la que nos amamos a nosotros mismos, por caridad teologal, ¿eh? Y al prójimo es la misma, el amor con que amamos a Dios, sobre todas las cosas, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el amor con que amamos al prójimo cumpliendo el segundo precepto semejante al primero, amarlo como a nosotros mismos, lo cual supone que a nosotros mismos también Dios quiere que nos amemos, con amor de caridad, según Santo Tomás. El amor con que amamos a Dios, a nosotros mismos y a nuestro prójimo, es la misma caridad teologal. Así también es la misma virtud de la esperanza, aquella por la que alguien espera para sí mismo y para los demás. Este texto capital, fundamento del apostolado de la oración del padre Ramián, de la obra, del libro y de la obra apostólica, ¿eh? Y de la inserción del movimiento de apostolación en las esperanzas de la Iglesia. La Iglesia, el objeto de la esperanza de la Iglesia, decía Bofill, es el reino universal de Cristo, la instauración de todas las cosas en Cristo. Esto la finalidad última de todo apostolado y misión recibida de la Iglesia, es el reinado universal de Cristo en el mundo como anticipo de su reino en el cielo. justificando el libro, las esperanzas de la Iglesia, como la clave de comprensión de la propia obra del apostolado de la oración del Padre Ramírez. La esperanza con que esperamos para los demás, si los amamos como a nosotros mismos, es la misma esperanza con la que esperamos nuestra bienaventuranza. Tema difícil, bellísimo, que nos obliga, si Santa Teresita decía que no pensaba descansar en el cielo hasta que se hubiese completado todos los predestinados o hubiesen conseguido la gloria, nosotros en la tierra tampoco tenemos por qué descansar, ¿no? Este es un problema muy bello. ¿Cómo puede uno esperar y gozarse en la esperanza de su salvación con firmeza y gozo y no anhelar y desear tener la esperanza de la salvación de su esposa o de sus hijos? Por esto, el ejercicio activo de la virtud teologal de la esperanza es la oración. La oración, como tal como la trata Santo Tomás, la oración de súplica. La oración de súplica. La contemplación, la meditación, la contemplación es servicio de la fe, apoyándose en la fe y por conexión del don de sabiduría con la caridad teologal, es unión, busca la unión con Dios por el amor. Pero la oración, no la meditación y contemplación, sino la oración, lo que en los ejercicios de San Ignacio se llama petición, coloquio, así como un amigo habla con un amigo, o un siervo a su señor, la oración, que es lo que dice San Ignacio, de aquella forma el coloquio se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a su amigo, el coloquio se hace propiamente hablando, este hablar, que es propiamente la oración, el coloquio, esta oración es el ejercicio activo, vivo de la vida de esperanza. Si no rezamos es que no tenemos esperanza. Si tenemos esperanza, como que tenemos que tener esperanza para que todos los bienes que Dios quiere hacer en el mundo, y nosotros tenemos que pedirle los que quisiéramos que quisiera, para nosotros y para todos aquellos con los que nos sentimos algo uno, por todas las razones sobrenaturales y naturales que nos unen con el prójimo, de la forma más intensa, como dice Santo Tomás, que es legítimo y obligado que se tenga caridad teologal más intensa en el sujeto amante, más intensa, más arraigada en el sujeto, a los que son nuestros parientes según la carne, o nuestros amigos, o nuestros conciudadanos. Hemos de tener esta tensión de anhelo del arduo bien de la salvación eterna, que es para este bien ha muerto Cristo, ¿no? O sea que tenemos, sabemos en quién, de quién nos hemos fiado y estamos ciertos que es capaz de realizar su promesa. Esto es lo que Santo Tomás viene a decir, que todo esto ya digo lo toma de él y ahora termino, y el día que viene hablaré de la caridad, porque esto es tan rico. Sobre la esperanza se podría haber dado un curso entero de 3 meses o de 1 año, pero yo lo he concentrado en lo que he dicho aquí y lo dejamos así. Gracias.